San Lucas, el capítulo 15. Vamos a leer el pasaje extendido del versículo 11 hasta el final y lo haremos alternando. Sé que es un pasaje muy conocido y a veces por conocido los pasajes no les damos la atención debida y quiero llamar la atención para estar atentos al texto. También dijo, un hombre tenía dos hijos. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Estamos en el mes de la familia, y quisiera hacer algunas aplicaciones de este pasaje, de esta parábola, a quizá una de las más populares y de las más extendidas en el texto bíblico en relación a la familia. El tema de esta mañana es, no te pierdas la fiesta. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Qué bueno eres al permitirnos reunirnos a esta primera hora del día y traer delante de ti a nuestra necesidad, pero también, Señor, de guardar silencio delante de ti y escuchar tu voz. Por favor, Señor, háblanos al corazón. El Espíritu Santo obre sobre cada mente, nos constriña, nos redarguya, nos exhorte, nos reprenda. Pero, Señor, que tengamos una instrucción que nos haga sensibles a tu voz y saliendo de este lugar vayamos persuadidos, vayamos convencidos de las cosas que necesitamos hacer. Pedimos, Señor, que tu nombre sea exaltado en la predicación. Danos la atención, danos la concentración en tu palabra y usa a tu siervo al exponer. Pedimos estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Tal vez uno de los momentos más emotivos en la vida de Jacob fue cuando finalmente recibe la noticia de que su hijo José, a quien él estimaba perdido y seguramente muerto, según la evidencia que sus hijos, los otros, le habían traído, fue cuando finalmente José envía a sus carros y sus mensajeros y sus siervos para que traigan a Jacob, su padre, a sus hermanos y a toda su descendencia. Dice la palabra de Dios que vinieron desde la tierra de Canaán un número tan grande como de 67 personas, 70 personas en total estaban llegando hasta las llanuras del Gosén. La palabra de Dios dice que Jacob mandó a Judá para que hiciese saber a José que habían llegado hasta aquel sitio, hasta aquella región. Dice la palabra de Dios que José unció su carro y se fue rápidamente al encuentro de su padre. La palabra de Dios dice que cuando vio a su padre, José sin duda se emocionó en gran manera. ¿Cómo podría haber sido el corazón de Jacob? Lo cierto es que la palabra de Dios dice que cuando José se manifiesta y Jacob de igual manera delante de su hijo y el hijo delante de su padre, ambos se fundieron en un abrazo. Dice la palabra de Dios que lloraron largamente el encuentro del padre y del hijo. Tal vez los encuentros entre la familia sean los momentos más tiernos, más enternecedores, más emocionantes que jamás hemos vivido. Los seres humanos por naturaleza somos sensibles, pero no reaccionamos con tanta sensibilidad a aquellas ocasiones en que las fibras emocionales de nuestro ser se estremecen cuando después de haber considerado perdido a uno de los hijos, cuando habíamos considerado a uno de los hijos probablemente enfermo por largo tiempo, cuando finalmente se supera el obstáculo y tenemos el encuentro, tenemos, como digo, la dicha, la felicidad más expresiva que no experimentamos en otras ocasiones, en otros eventos. El encuentro del padre y del hijo, el encuentro de los hermanos entre sí, el encuentro del esposo y la esposa, han sido siempre motivo de regocijo. ¿Cuántos hogares, en lugar de buscar el encuentro de uno con el otro, prefieren el desencuentro y se pierden la fiesta? Dios ha diseñado la familia para que en el seno de la familia podamos nosotros experimentar lo que es, una probadita de lo que es apenas el amor de Dios y de lo que podría ser también la experiencia de vivir los días en el cielo. Lamentablemente el pecado y la rebelión y la contumacia del ser humano ha hecho que se vaya distanciando más y más, no solamente distanciando de ese diseño perfecto que Dios había hecho para la familia, distanciándose de Dios y distanciándose entre sí. Esa es la constante de los hogares hoy en día, en la mayoría de los casos. El Señor nos ha llamado para que tengamos fiesta. Si hay un pueblo que debe ser emotivo y feliz, si hay un pueblo que debe vivir en celebración continua y en fiesta diaria, debería ser el pueblo de Dios, las familias cristianas. Pero lamentablemente, hermanos, no disfrutamos a la familia. La mayoría de las personas decimos, mira, disfruta a tu familia, disfruta a tus hijos, crecen rápido, se van de casa, aprecia su presencia, su estancia, aprovecha el tiempo, mientras puedes, mientras los tienes, mientras tienes ascendencia suficiente e influencia. Todos coincidimos en eso. Lo cierto es que al final del día nos queda la frustración y luego con cierta nostalgia recordamos el tiempo pasado que no aprovechamos. La parábola del hijo pródigo, quisiera enfocarla en esta mañana, a centrarla en el aspecto familiar. Yo sé que la mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que la parábola nos ilustra el amor de Dios en la figura del padre y probablemente nos ilustra también el descarrío de los hijos a pesar del amor del padre. Pero quisiera enfocarla en el ámbito cotidiano de una familia y verle y desprenderle algunos aspectos que tienen que ver con eso, con la familia terrenal. Así que, en primer lugar, quiero hablar de el padre y los hijos pródigos. El padre y los hijos pródigos. La palabra pródigo en la Escritura viene de la definición de la palabra griega azotos, que significa de manera despilfarradora, descontrolada y derrochadora. En su forma azotía, que es la forma femenina, describiría la idea de una persona sin esperanza de seguridad, sin esperanza de seguridad. En nuestro español, la palabra pródigo tiene dos acepciones. En efecto, la más popular, la que nosotros conocemos, tiene que ver con una persona que hace dispendio de sus bienes sin ninguna conciencia, sin ninguna consideración, sin ninguna razón, de una manera inútil, despilfarra y vive de manera disoluta no solamente los bienes materiales, pero todos los bienes que sean apreciables en dinero, aunque no sean necesariamente apreciables en dinero, sino todos los bienes que pueden ser apreciables. Cuando la persona hace disposición disoluta o hace dispendio de esos bienes, estamos ante el típico pródigo. Pero también la idea de pródigo en la Biblia tiene que ver con una persona generosa. Además, una persona que es sumamente generosa. Una persona que da y comparte los bienes con mucha liberalidad. Y entonces la palabra pródigo bien puede aplicarse, bien puede emplearse tanto a el padre en la parábola, porque en verdad es un padre generoso, es un padre dadivoso, es un padre dispuesto, es un padre que tiene liberalidad para dar y particularmente para dar a sus hijos, pero también tiene aplicación en cuanto a los hijos, no solamente al hijo menor que viene y pide la parte de los bienes que le corresponde para después despilfarrar y vivir perdidamente, pero también respecto del otro hijo mayor que es igualmente pródigo, y la razón por qué es pródigo es porque él también tiene bienes, susceptibles de valoración económica, pero tiene también otros bienes que no ha aprendido a usar, que no ha aprendido a disfrutar, que no ha aprendido a aplicar. Tiene el bien del amor del padre, tiene el bien del bienestar y de la armonía y de la festividad en casa, pero parece que él ha preferido más el ambiente solitario y alejado de la abundancia de bienes que hay en su familia. Y en esa medida, por eso quiero decir, en el primer punto del sermón, que tanto el padre como los hijos en la parábola son padre pródigo e hijos pródigos. Eso no sería importante si no tratáramos de explicar la idea de este primer punto. En primer lugar, vamos a ver cómo el padre pródigo prodiga amor y los hijos pródigos protestan el amor del padre y prefieren su amor propio. Pareciera que es un juego de palabras. Pero el padre pródigo prodiga amor y los hijos pródigos protestan el amor del padre. ¡Qué tragedia! El amor nunca debería rehusarse, el amor nunca debería protestarse, el amor no debería rechazarse, el amor es positivo, el amor es algo deseable, el amor es algo agradable, y sin embargo, qué tragedia, repito, se da especialmente en las familias donde el amor debería fluir de manera natural, es inherente a los padres que amen a los hijos, y es inherente a los hijos que amen a los padres, pero el problema, hermano, es que muchas veces los hijos no aprecian el amor de los padres, antes bien lo menosprecian. No es que no saben amar, es que se aman a sí mismos, pero no aman a los padres. El padre regularmente está pensando en los hijos. La mayoría de nosotros que somos padres sabemos bien eso. ¿Quién puede cuestionar esa afirmación? El padre concentra sus pensamientos respecto de los hijos a la semejanza de Dios con relación a nosotros. Y estoy hablando mayormente de padres cristianos. Estoy hablando de padres responsables. Quizá usted está diciendo, conozco a una familia disfuncional en donde no hay amor, donde no hay interacción entre la familia. Pero hablando de lo que debería ser el ideal de la familia cristiana, el padre naturalmente debería prodigar amor a los hijos y los hijos deberían saber eso. Pero una de las cosas que primero se pierden en la relación familiar, especialmente de parte de los hijos, es que pierden la memoria. Pierden la memoria. Y olvidan cuánto tiempo los padres pensando en ellos, pasando tiempo con ellos, especialmente en la infancia. Mire, Dios diseñó a la familia de tal manera que fuésemos dependientes, no somos independientes, pero el niño cuando nace, el bebé cuando nace, nace totalmente desprotegido. Necesita cuidados, necesita atención, necesita protección, necesita defensa en todos los aspectos de su vida personal y física. ¿Y quién prodiga esa atención? Los padres. Los padres. La Biblia dice respecto de Dios que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal respecto de nosotros. Así que el padre pródigo indudablemente es un padre que prodiga amor pensando en sus hijos. Busca a uno y busca al otro. Note usted que aquí en la parábola no es el padre que solamente tiene preferencia por uno de los hijos. A la hora de repartir los bienes, dice la palabra de Dios que les repartió los bienes. No lo hizo en consideración solamente al que le pidió. También le dio y le asignó la porción que correspondía a 2/3 de la herencia al hijo mayor. Sabemos que piensa en los hijos porque no solamente se interesa por el hijo que regresa, pero también se interesa por el hijo que estando allí está resentido fuera de casa y no quiere entrar y toma la iniciativa para salir e invitarlo a venir. El padre siempre piensa en los hijos, pero sabe, los hijos piensan en sí mismos. Uno de ellos, mientras está el padre preocupado y pensando en él, está pensando en su propio bien, está pensando en el placer que podría experimentar, en lo feliz que podría ser si tuviera la disposición de los bienes que le pertenecen. El hijo menor está pensando en sí mismo, pero el hijo mayor está pensando en pasarla bien con sus amigos. Parece que está resentido y está diciéndole al padre una vez y otra vez, he estado todo el tiempo contigo, te he servido todos los años de mi vida, no te he desobedecido jamás, he hecho cuanto es necesario hacer y de tu parte no me has dado ni un cabrito siquiera para compartir y para regocijarme con mis amigos. Está despreciando el placer que da el estar en casa, la bendición que es interactuar con la familia, la unidad y la armonía que puede experimentarse en el hogar. Está prefiriendo la compañía, la reunión, la interacción con sus amigos y dejando de lado la familia. El padre está planeando a favor de ellos. Y ellos están planeando qué hacer con su porción de la herencia. ¿Cómo sería mi vida si tuviera la disposición de la herencia ahora mismo? Pensaría el hijo menor. Creo que tendría mejores ideas que tiene mi padre de cómo se gasta el dinero. Sabría mejor de cómo sacarle el mayor provecho y disfrutar al máximo el producto del trabajo, del esfuerzo, de la hacienda, de lo acumulado. Yo sabría cómo hacerlo mejor que él. Uno pensando de esa manera, y el otro considerando, pues bien, soy el hijo mayor y me toca una doble porción, probablemente la hacienda va a seguir creciendo, el que se fue perdió la parte que le corresponde después de la partida, las ganancias posteriores serán sin duda mías. Y estaría pensando de esa manera, pensando cada uno en sí mismo de manera egoísta. Y hermano, cuando observamos la mayoría de las personas en las familias, no hay mucha diferencia de lo que estamos diciendo. Familias suelen ser iguales. A veces nosotros tratamos de maquillarlas y a veces tratamos de ignorar la situación. Pero la pura verdad en relación al pensamiento de la familia suele ser de esa manera en la mayoría de los casos. El padre está procurando lo mejor para ellos y ellos están procurando su propio provecho. No están pensando en el Padre. Si la herencia tenía que partirse, se partiría de manera que al menor se le daría 1/3 y al mayor se le darían 2/3. Mire, la herencia nada más tiene 3/3. No quedaría nada para el Padre. Y parece que ellos no tienen ninguna consideración. La parte de la herencia que nos corresponde, lo que la ley dice, lo que la tradición enseña, lo que las costumbres en nuestro pueblo y en nuestra región han impuesto a lo largo del tiempo, la parte que nos corresponde. El padre repartió la totalidad de la herencia, no se reservó ninguna porción, no dijo, pues voy a dejar una parte para los últimos años de mi vida. Ellos no pensaron en que él tendría necesidades para vivir en su vejez. Ellos solamente pensaron en sí mismos, actuando con un profundo egoísmo. ¿Describe eso a familias contemporáneas? ¿A familias de nuestros días? El padre pródigo dando generosamente, disponiendo con amor a favor de los hijos, y los hijos pródigos pensando en qué hacer y cómo deshacer lo que el padre les ha dado. Dos, el padre pródigo protege a los hijos, pero los hijos pródigos se sienten prisioneros del padre. El padre pródigo protege a los hijos y los hijos pródigos se sienten prisioneros del padre. Igualmente trágico. ¿Cómo es que el padre está protegiendo a los hijos? Estoy seguro que una de las cosas que el padre hizo primero es participándoles su fe. Si en verdad un padre ha de ser tan generoso como es este de la Escritura, y es el tipo y es el prototipo del Padre Celestial, entonces tendríamos que decir que el mayor interés del padre es que sus hijos heredaran no sus bienes, sino que heredaran su fe. Y estoy seguro que este padre les había hecho partícipes a los hijos de su fe, y les habría hablado de Dios, y les había hablado de la provisión de Dios, del amor de Dios. Estoy seguro de eso, porque cuando el hijo pródigo reaccionó, cuando volvió en sí de su enajenación, él dijo: he pecado contra el cielo. Tenía conciencia, tenía conocimiento, desde luego, de lo que es justo, de lo que es verdadero, de lo que es honesto, pero no obstante eso, había decidido en su propio beneficio, en su propio provecho. El padre les habría participado de su fe. Les habría hablado acerca de tener temor de Dios, les habría hablado acerca de honrar a Dios, les habría hablado acerca de lo que es la adoración de Dios, y les habría dado ejemplo. Y probablemente de niños, mientras eran pequeños, mientras se podían llevar de la mano, ellos también habrían participado en la adoración, habrían traído para sacrificar y habrían ofrendado muchas veces. Estoy seguro de eso, porque es el ambiente de un hogar creyente, es el ambiente de un hogar de fe, es el ambiente de una familia cristiana. Pero a pesar de eso, con el paso del tiempo, el hijo menor llegó a una cierta edad en donde tal vez todavía era menor que el otro, pero ya tenía la cierta capacidad para ejercer, según él, su propia libertad. El padre les habría participado su fe. El padre, a pesar de los desvíos de los hijos, de los desvaríos de los hijos, habría preservado los principios básicos de la casa. Mientras eran pequeños, él tendría, desde luego, las normas claras, y los hijos acataban las normas. Pero en la medida que fueron creciendo, se fueron liberando, se fueron emancipando, y pensaron que lo que ellos querían, lo que ellos deseaban, era libertad. Porque el padre protege a los hijos, pero los hijos no aprecian la protección, ven la protección como una prisión. Ven la protección como una prisión. Algunos lamentan inclusive haber nacido y crecido en un hogar cristiano. Algunos se quejan de haber pasado el tiempo en una escuela cristiana. Algunos lamentan no tener la libertad, tal vez, para disponer libremente en lo que ellos quieren hacer, por tener que estar sujetos a las actividades en la iglesia y a las actividades de carácter espiritual. El padre participa a los hijos su fe, pero a los hijos la fe del padre les parece pesada carga. ¿Otra vez la iglesia? ¿Otra vez involucrando a Dios en el tema? ¿Qué tiene que ver Dios aquí? ¿Qué tiene que ver la Biblia? ¿Por qué aplicar y relacionar la Biblia en todo lo que tenemos que hacer en casa, Esta es otra época. Estamos viviendo en otro tiempo. Tú estás obsoleto. Tú has quedado en el pasado. No tienes conciencia de la modernidad y de la realidad actual. Los tiempos han cambiado. Opiniones humanistas como estas son las que permean en el pensamiento de los hijos y desprecian lo que el padre hace en el sentido de participarles su fe y darles protección. Y ellos se sienten como que la fe es pesada carga y como si estuvieran en una prisión. ¿Cómo el padre protege a los hijos? El padre protege a los hijos no solamente participándoles su fe, aunque a ellos les parezca pesada carga, pero también los protege ejerciendo la patria potestad sobre ellos. La patria potestad, aunque es una figura legal, es una figura inspirada seguramente en lo que implica la responsabilidad primaria del padre. La responsabilidad primaria del padre es, desde luego, atender y preocuparse por los hijos. La responsabilidad primaria del padre es representar al hijo que está desprotegido, que está débil, que está desvalido en su propia condición. La patria potestad implica, en el aspecto legal, la representación legal del hijo en todos los actos de la vida social y de la vida jurídica. Y es una manera de cómo la ley da protección a los hijos. Para los efectos legales, los hijos menores son incapaces. La ley reconoce su incapacidad y no les permite realizar todos los actos legales que pudiera realizar una persona mayor. Les estima que todavía no tienen el juicio, la capacidad, el discernimiento para poder decidir de una manera prudente y correcta en muchas cuestiones de la vida. Y por esa razón, quien tiene que firmar y que tiene que afirmar o negar en un momento dado es el padre en el ejercicio de la patria potestad. La patria potestad es una protección para los hijos. Pero sabe, mientras que la patria potestad es protección para los hijos pródigos están pensando en llegar a la mayoría de edad. Otros, probablemente, aún están pensando en la muerte del padre. Me liberaría finalmente, no solamente si tuviera la mayoría de edad, pero estos hijos, estoy seguro que no solamente uno, sino ambos hijos, por cuanto no apreciaban el amor del padre, y solamente veían en el padre a un proveedor, deseaban la muerte del padre. Parece escandaloso que podamos hacer una afirmación de esta naturaleza, pero el solo hecho, hermano, en la parábola lo desprendemos de una acción básica, de una actitud que sobresale cuando el hijo viene y le dice al padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. ¿Sabe qué está haciendo? En un sentido subjetivo, en alguna manera, está matando al padre, porque la herencia solamente se puede disponer cuando a la muerte del padre. Ha pasado mucho tiempo y no te has muerto. No lo dice de esa manera, ¿verdad? No ofendería y agraviaría al padre si lo dijera de esa manera, pero me parece que ya es el tiempo de que te habrías muerto para que pueda disponer de los bienes de la herencia. Estoy apremiado, estoy apresurado, estoy ansioso de tener la porción de la herencia que me corresponde. Pensando el hijo, ¿cuándo será el día que me pueda liberar de estas cadenas, de estos lazos? Una serie de prohibiciones es lo que hay en casa. No vayas allá, no llegues tarde, no te juntes con esas personas, no hagas esto, no hagas aquello. Yo quiero ser libre. Así piensa el hijo pródigo. No aprecia esa patria potestad que el padre tiene, la autoridad que el padre ejerce sobre él. Él quiere hacer su propia voluntad y ejercer su propia autoridad. El padre protege a los hijos, no solamente participándoles su fe, aunque a ellos les parezca pesada carga, ejerciendo la patria potestad, aunque ellos piensen más en llegar a la mayoría de edad o en la muerte del padre, pero también protege a los hijos poniendo reglas. aunque reglas no son aceptables y no son agradables, pero son necesarias. Son necesarias. Y estoy seguro que este padre de la parábola habría precisado con tanta vehemencia tantas veces a los hijos: mira, hijo, mientras estás aquí en la casa, estas son las reglas básicas. Hay horario de salida, pero mayormente hay horario de entrada. Hay cierta regla respecto de tus amistades. No me prives la autoridad de poder decirte con quién, a quién puedes frecuentar, con quién te puedes relacionar y con quién no. Hay ciertas actividades en las que tienes que participar. Probablemente no quieres participar, no tienes la buena actitud, no tienes la disposición de hacerlo, pero mientras estés en casa tienes que hacerlo. Y esta limitación para los hijos es, desde luego, algo fastidioso. Y parece que el hijo lleva el pensamiento de que el padre es un aguafiestas, no le gusta nada, no aprecia nada, no autoriza nada, no aprueba nada, no es como los demás padres, no es un padre normal. Todos los demás dan a sus hijos todo lo que quieren. Aquí solamente reglas. El padre pone reglas, pero el hijo pisotea las reglas. El hijo pródigo pisotea las reglas. Al hijo pródigo le vale las reglas. No tiene nada que ver con eso. No tiene respeto de las normas. Simplemente las pisotea. Uno, que sabía las reglas, dice: yo ya estoy harto de las reglas. Yo lo que quiero es salir de casa. Yo lo que ya quiero es irme. Yo lo que quiero es hacer mi vida. Yo lo que quiero es vivir a mi manera. Uno, el menor pisotea las reglas. Y el mayor es pródigo. Porque, y es peor todavía, porque él hace como que cumple. Parece que cumple las reglas, pero realmente en su interior no cumple nada. No cumple nada. Porque si juzgamos por su intención, lo encontramos tan perdido como el otro. Ahí está amargado. Ahí está resentido. Sí es cierto que ha servido, pero no es cierto que ha servido como dice. Sí es cierto que ha obedecido, pero no es cierto que ha obedecido como él dice. En todo te he obedecido, todos los años te he servido, no me has dado nada. Y mire, no había apreciado. El padre le dice: hijo, todo lo mío es tuyo. Pero no se daba cuenta. No se daba cuenta. Porque vivía una vida aparente. Parecía. Cooperaba hasta donde no se comprometía. Y no perdía. Siempre quería ganar, haciendo las cosas a su manera y a la manera que se esperaría que se hiciera, pero sin una buena actitud y sin ninguna mejor intención. El padre protege a los hijos y los hijos sienten que el padre ejerce presión sobre ellos y los mantiene en una prisión. 3. El padre provee a los hijos, y a los hijos pródigos les parece poco lo que el padre provee. El padre provee a los hijos, y a los hijos pródigos les parece poco. Nunca están satisfechos. Siempre están pensando: pero a tal le dan más. Pero fulano de tal sí tiene libertad y sí tiene más, de más calidad, más cantidad, más abundancia. ¿Qué provee el padre? El padre proporciona un hogar. Proporciona un hogar. Pero el hijo pródigo prefiere una provincia apartada. Prefiere una provincia apartada. No está satisfecho con el hogar que tiene. No me refiero solamente al ambiente de la familia, a la formación de una familia, a la integración de una familia, también a la materialidad de la casa. sea como sea, la casa podría ser, hermano, aunque fuera una vivienda humilde, podría ser un palacio, pero lo que sí le podría asegurar es que era mejor el hogar que este padre proporcionaba a la posilga donde vivía el hijo pródigo que había salido de casa y había menospreciado el palacio para vivir en la posilga. Y a veces el hijo no tiene conciencia de eso, menosprecia, desperdicia, desaprueba y deja de lado lo que tiene en casa, que podría ser equivalente a un palacio para vivir en una posilga. ¿Puede imaginar al hijo pródigo en la condición que está viviendo? Después de que ha malgastado los bienes, después de que los ha desperdiciado sin razón y conciencia de una manera inútil, dice la palabra de Dios que ahora este hombre está allí buscando, intentando encontrar un empleo, no sabe hacer nada, no sabe trabajar de ninguna cosa, encuentra el peor de los empleos para los judíos, va allí a tratar de apacentar cerdos, se imagina cómo podrá vivir. Si ha decaído en la condición de apacentar cerdos, el último de los trabajos que una persona judía podría desear, sin duda viviría en las condiciones más pobres, en la condición y en la posición de una posilga en harapos, deseando comer lo que los cerdos comen, en una triste y en una pobre condición. El padre provee a los hijos posesiones según sus posibilidades, pero provee. Pero lo que posee el hijo en los primeros años de su vida es realmente propiedad del padre. El padre lo da al hijo y el hijo se lo apropia desde luego, pero proviene del padre, es de la fuente del padre, es del esfuerzo del padre, es del trabajo del padre, pero el hijo no aprecia eso. El hijo piensa que el padre tiene la obligación, que el padre tiene el deber, que es una responsabilidad del padre solamente dar, que el padre tiene que ser por naturaleza y por esencia solamente proveedor y nada más, y no protector en el sentido de poner reglas, proveedor solamente. El padre da posesiones y debe darlas según sus posibilidades, y según su liberalidad, y según su generosidad. Y crea, como dice la parábola, la generosidad del padre rebasa las expectativas de los hijos. Mire, cuando el padre habla con el hijo mayor, no le dice: hijo, deberías estar contento porque tú tienes 2/3 de la herencia. Pero el padre le dice: hijo, todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo. Da posesiones según sus posibilidades, pero los hijos pródigos piden aún lo que no les pertenece, porque lo piden antes de tiempo inclusive. Porque demandan lo que no les pertenece: dame la parte de los bienes que me corresponde. Dame la parte de los bienes que me pertenece. No te corresponde nada, no te pertenece nada. Nada es tuyo. Podría ser esta la respuesta más lógica y natural del padre. Con justicia y con honestidad el padre podía decir eso y no estaría faltando a ninguna regla legal ni ninguna regla moral. Pero el hijo no tiene conciencia de esto y él pide la parte que le corresponde, la parte que le pertenece, aunque no le pertenece nada. El padre da posesiones según sus posibilidades, pero los hijos piden aún lo que no les pertenece. El padre provee a los hijos también, dando preparación para la vida, dando preparación para la vida. Estoy seguro que los principios de casa eran válidos y eran prácticos para que el hijo viviera uno y otro de otra manera, pero los hijos no apreciaron la preparación que el padre les estaba dando, no tomaron en cuenta el ejemplo que el padre les estaba mostrando, la instrucción que el padre les estaba dando. Ellos simplemente, por ser pródigos, perdieron las oportunidades. Estoy seguro que el padre les dio una y otra y otra y otra oportunidad, y ellos esperaron siempre una más, la que sigue. Hasta N oportunidades, como dicen los estudiantes. El padre provee a los hijos y los hijos pródigos, y a los hijos pródigos les parece poco. Siempre es poco. Siempre quieren y requieren más. Número dos. Los pasos de regreso del hijo pródigo menor. Los pasos de regreso del hijo pródigo menor. Si la parábola solamente nos presentara el cuadro negativo, no habría en verdad enseñanza, solamente habría la aceptación de una realidad palpable y presente, que podríamos decir, es cierto. La mayoría, cuando estamos pensando en estas cosas que estamos diciendo, decimos, sí, es cierto, sí hay hijos así. Y es probable que haya hijos con otra actitud, gracias a Dios por estos, pero la mayoría, lamentablemente, piensan de esa manera que estamos describiendo en la prodigalidad. Y sabe, la primera cosa que tiene que hacerse para dar pasos de regreso es percatarse de su prodigalidad. El hijo pródigo tiene que percatarse de su prodigalidad, tiene que reconocer que es pródigo. Tiene que aceptar que es pródigo, tiene que hacer examen y llegar a una conclusión y decir en la suma, es cierto, estoy perdido. No me he encontrado. Creí que saliendo de la casa me encontraría, creí que saliendo de la casa me realizaría, creí que saliendo de la casa lograría con creces lo que yo pretendía, y ahora que he salido de casa, y que he pasado tiempo fuera de casa, y que he usado los bienes de mi padre, y que los he malgastado, y que he vivido en el placer y en las cosas que yo he creído, me doy cuenta de una cosa, estoy perdido, he sido un hijo despilfarrador. Derrochador, sin razón, sin conciencia, de manera inútil, mi vida se ha desmoronado, estoy en el fondo, estoy en una condición tan precaria que he sido un hijo pródigo en el sentido negativo de la prodigalidad. No hay posibilidad para nadie que no reconozca su prodigalidad. Pero no es suficiente solamente que el hijo pródigo reconozca que es pródigo, porque hay muchos hijos pródigos que llegan a ese punto de reconocer que son pródigos, pero no obstante que reconocen que son pródigos y están perdidos, se pierden todavía más. Hay quienes buscan salidas, otras salidas. Una posibilidad que podría tener un hijo pródigo es, desde luego, regresar. Pero una posibilidad es sí reconocer su prodigalidad y todavía quedarse perdido en su propia culpa. ¿Cuántas personas quedan prisioneros de su propia culpa y no superan ese problema? Sí aceptan que les ha ido mal, sí aceptan que han fracasado, sí aceptan que han tocado fondo en su condición, pero a su vez no solamente dicen he malgastado y he despilfarrado de una manera inútil, sino que asimismo se sienten inútiles, y así se quedan con esa etiqueta de inútiles, y no son dispuestos y no están prestos para levantarse y hacer ninguna cosa, solamente se cruzan de brazos y se quedan ahí y se caen en la condición de profundidad y se quiebran en la condición de no lograr nada. Pudo haber preferido también el pródigo, después de reconocer su prodigalidad, quitarse la vida, porque esa también era una posibilidad. Porque esa es una posibilidad para muchos. Muchas personas, cuando llegan a la condición de tocar el fondo, piensan que la única posibilidad y la única alternativa que queda es quitarse la vida, saliendo de una manera equivocada o falsa. Pudo haberse quedado perdido en la condición de perdido, ¿cómo? Prefiriendo las drogas, o prefiriendo el alcohol, o prefiriendo cualquier otro estupefaciente que le hiciera sentir momentos de placer, aunque después volver a la realidad cruda se diera cuenta que sigue perdido. Pudo haber pasado por alto su responsabilidad y echado la culpa a su padre. Porque a veces los hijos son así. Tú tienes la culpa por haberme dado. Si tú no me hubieras dado, yo no hubiera hecho mal gasto de lo que me diste. Primero piden y luego se quejan de que recibieron. Así que no reconocen la culpa. pudo haberse dado cuenta de su prodigalidad, pero todavía seguir culpando al padre. Pero el hijo pródigo del que estamos hablando no solamente se percató de su prodigalidad. El segundo paso de regreso es que se puso sobre sus pies. Porque la Escritura dice, me levantaré, no me quedaré en la condición en la que estoy, me levantaré. Tengo que hacer algo por mí. Estoy seguro que algo hará mi padre, por lo menos me hará uno de sus jornaleros. Pero no me puede hacer jornalero si yo no estoy cerca de casa. No me puede hacer uno de su... reivindicarme a la posición de familia si no regreso. Así que lo que tengo que hacer es, me voy a levantar, no me voy a quedar en la condición de perdido, no me voy a quedar en la condición de pródigo, me voy a levantar, me tengo que levantar. Esta es una acción que me corresponde a mí, es algo de mi propia iniciativa, de mi propia voluntad, de mi propia libertad. Lo quiero hacer y lo puedo hacer. Y se pone sobre sus pies. ¿Sabe qué hizo? Puso de lado su orgullo. Porque con garbo y con cierto altivez caminaría los primeros días mientras la bolsa estaba llena, mientras él era alguien que podía ser señalado como don, mientras sentía que tenía el dominio de poder disponer y dispendiar los bienes. Pero ahora no tiene nada, no tiene nada. Lo único que tiene es hambre y nadie le da. La dignidad que tenía la perdió. Ya ha llegado a una condición en donde ahora lo que tiene que hacer es ponerse sobre los pies, es levantarse y encaminarse para volver a casa. Ponerse sobre los pies implica también que pensó bien lo que diría a su padre y lo ensayó y lo repasó una y otra vez. El primer paso es percatarse de la prodigalidad. El segundo paso es ponerse sobre los pies y volver al Padre. El tercer paso es pedir perdón. Pedir perdón. No basta reconocer, pero cuando él llega al punto de reconocer, también dice, esto es lo que ha pasado. He fallado. He fallado como hijo. Me he equivocado. He perdido lo que tenía y me he perdido a mí mismo y no me había hallado hasta hoy que volví en sí. Estaba enajenado, estaba loco, estaba fuera de juicio, estaba fuera de sí, pero volvió en sí. Y cuando vuelve en sí, entiende lo que ha perdido y entiende la distancia que hay entre lo que tenía y lo que no tiene ahora, y se dispone para volver a casa y se pone a cuentas con Dios. He pecado contra el cielo. Sabía lo que era el pecado. Sabía ahora por experiencia personal y por experiencia propia lo que paga el pecado, las consecuencias del pecado, hablando de pecado en el sentido de desobediencia, de desacato, de falta de respeto, de falta de temor, de sumisión a la autoridad, a la potestad paterna, y ahora se da cuenta de que está realmente en una condición en que no queda otra posibilidad. Si quiere corregir y quiere enmendar su vida, es ponerse a cuentas con Dios. Pero también se predispone para hacer las paces con su padre y con su hermano. No va pensando solamente en arreglar las cosas con su papá, tiene que arreglar también las cosas con su hermano, porque él tiene un deseo, tiene el deseo de recobrar la paz y la armonía que él sabía que podía tener en casa. Él se ha perdido la fiesta, y de lo que estamos hablando, hermano, es que con cuánta frecuencia nosotros como creyentes perdemos la fiesta que el Señor quiere darnos en un hogar cristiano. Tenemos de cristiano solamente el título y no tenemos la fiesta. Y vivimos pródigamente. Viene y pide perdón. Esa es toda su intención. Y el Padre valora la intención. Y el Padre entiende la intención. Y el Padre ve que el Hijo viene, y al Padre eso le basta. Porque en tercer lugar vemos el perdón del Padre. El perdón del Padre. Y cuando vemos el perdón del Padre, encontramos al Padre ¿Sabe? El padre estaba pendiente del regreso del hijo. Y lo entendemos por la parábola. La Biblia dice que lo miró de lejos. No es una situación circunstancial, no es casual. El amor del Padre, la paciencia del Padre desbordada para asomarse día a día, para ver el largo camino, el recorrido que podría hacer su hijo. Un día, probablemente, el hijo volverá. Cada mañana tal vez asomaba su mirada para ver a la distancia si acaso aparecería su hijo. Estaba pendiente del regreso. Pero en el perdón no solamente se ve el interés al estar pendiente del regreso del hijo, pero también se ve que el padre es el primero en correr, tiene una iniciativa para ir en pos del hijo. El hijo sí viene con pasos lentos a la distancia, pero el padre no va con pasos lentos al encuentro. ¿Qué hizo el padre? Corrió. Apresuradamente va el padre corriendo para encontrarse con el hijo, y cuando finalmente encuentra al hijo, el padre pasa por alto los harapos del hijo, el mal olor del hijo, lo desalineado del hijo, lo pasa por alto. Y pasa por alto lo que el hijo tiene para decirle, en el sentido de: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo, hazme como uno de tus... Cállate, hijo, no tienes nada que decir, no me importa lo que ha pasado, lo que me importa es el presente, lo que me importa es que te has levantado, que has dispuesto venir en regreso y encontrarme contigo. Lo que me importa no es tanto ya finalmente el desencuentro, lo que me importa es el encuentro. Lo que me importa no es todo lo perdido, lo que me importa es lo hallado. El hecho de poder regresar, mira, es una fiesta, es un día de regocijo, es un día de gozo. Finalmente se cumple el deseo, se cumple el propósito, es que estemos juntos y que podamos disfrutar la fiesta. Ni siquiera dejó que el hijo siguiera pensando en sus errores. Ahora el padre y el hijo participan de la gran fiesta. ¿Por qué, hermano, nos privamos de la fiesta? ¿Por qué nos privamos de la fiesta? No solamente de la que podemos tener en la mesa del Señor, en la comunión con Él, que es fundamental y primaria, pero también de la que podemos tener en casa como familia, como familia. ¿Qué cosas impiden que haya fiesta en casa? Resentimientos, amarguras, celos, egoísmos, orgullos. Generalmente lamentamos y lloramos las pérdidas irreparables. Allí en el sepelio y frente al ataúd, sí, lloramos y no dudamos de la sinceridad de las lágrimas que derramamos porque perdimos a alguien querido que era de nuestra familia, con el cual vivimos, y no podemos decir que convivimos realmente en un ambiente de fiesta. Vivimos simplemente, y muchas veces sobrevivimos nada más, y pasamos el tiempo en un ambiente ríspido, siempre discutiendo, siempre reclamando, siempre reprochando, siempre peleando, siempre distanciados, siempre evadiéndose, estando juntos bajo el mismo techo y tan lejos. Viviendo en una pocilga espiritual, teniendo la posibilidad de disfrutar de un palacio real. ¿Por qué? ¿Por qué preferimos eso? Y preguntémonos, hermano, ¿de quién depende? ¿De quién depende? ¿Es ese acaso el deseo de Dios? ¿Quiere Dios que tengamos familias y que seamos felices? ¿Quiere Dios que nuestros días en la tierra sean como serán los días en el cielo? Sí, eso quiere el Señor. Pero ¿por qué no es así? Vamos a terminar en Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30 dice: ¡Ay de los hijos que se apartan!, dice Jehová. ¡Ay de los hijos que se apartan! Ahí está la clave. ¿Por qué vivimos en esa condición de pródigos? Los hijos que se apartan, dice Jehová. ¿Y para qué se apartan? Para tomar consejo, no de mí, sino para cobijarse con la cubierta. No de mi espíritu, sino que añaden pecado a su pecado. Se apartan, y en la medida que se apartan en su prodigalidad, añaden pecado a su pecado. Verso 2, que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, no han preguntado de mí. No me pidieron opinión, simplemente se dispusieron y dijeron: dame la porción, y se fueron, se quieren ir, se van a Egipto, se van al mundo, se van fuera de casa. No han preguntado de mi boca. Se podrían haber fortalecido con las palabras de mi boca, pero se fortalecieron con la fuerza de Faraón. Podrían haber puesto en mí su esperanza, pero pusieron su esperanza, ¿en dónde? En la sombra de Egipto. ¿Pero qué dice la Escritura, versículo 3? Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza. ¿Y el amparo? ¿En qué? En la sombra de Egipto, en confusión. Y esa es la condición, vergüenza y confusión, porque la clave está en apartarnos del Señor y no pedir consejo de Él. Versículo 7. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. No hay ayuda, hermano. Sales de casa, no hay ayuda. Nadie puede ser más fiel y nadie tiene más prodigalidad en el sentido de dar que los padres respecto de los hijos. No hay mejor ambiente en que puedes vivir y puedes disfrutar mientras estamos en la tierra, como debería ser el ambiente de familia, el ambiente de casa. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Pero ¿sabe lo que pasa? No queremos estar quietos. No nos parece estar en casa. Estamos más bien inquietos mientras estamos en casa. Estamos añorando salir de casa, huir rápidamente. Las cosas de Dios nos parecen otra vez prisión y buscamos las cosas del mundo. Versículo 8, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Lea conmigo el versículo 9. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Esta es la razón de la prodigalidad de los hijos es la rebeldía de los hijos, un corazón rebelde, un corazón renuente a no querer estar en casa, a no querer tener la compañía y la presencia del Padre, a no querer tener los preceptos y las normas del Padre. Y dice la palabra de Dios, versículo 10, dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas. Profetizar mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. No queremos nada con Dios. Versículo 13, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza, ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Podríamos pensar que este pasaje describe muy bien la parábola del hijo pródigo, pero sabe una cosa, hay esperanza. Dice la palabra de Dios, versículo 18 y 19 de este Isaías 30, donde estamos. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Es el carácter del Padre pródigo. Prodiga amor, prodiga paciencia, prodiga esperanza, y el Padre esperará, y esperará no para reprochar, esperará no para reprender, no esperará para dejar fuera, esperará, dice la palabra de Dios, ¿para qué? Para tener piedad de vosotros. El Padre es movido por la piedad cuando el Hijo viene y el Hijo expresa su condición de arrepentimiento y muestra su pecado. El Padre actúa con piedad porque esperó para tener piedad. Por tanto, dice, será exaltado teniendo de vosotros misericordia. ¿Por qué? Porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Ciertamente el pueblo morará en Sion, en Jerusalén. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Habrá fiesta, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti al oír la voz de tu clamor. Te responderá, hay esperanza. Hay esperanza para volver en sí, para levantarse, para ponerse en pies de regreso y para venir al encuentro con el Señor. Él esperará, Él se apiadará, Él tendrá misericordia y Él permitirá que en lugar de luto haya gozo, en lugar de lágrimas haya regocijo. Podemos hacer de nuestra casa o un palacio o una posilga. Podemos hacer la posibilidad de una gran fiesta en casa, o de un gran lamento, o de un gran llanto. Hermano, vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra.